noches para todos, autoridades, amigos y personas que están presentes. No es nada fácil mirar un video, recordar lo que hemos vivido. No es nada fácil recordar a un hermano caído, recogerlo y meterlo en una ambulancia vivo todavía y después ver que tiene 3 tiros clavados ya antes de llegar al hospital. Con eso le quiero testimoniar de que no es fácil confiar de nuevo. No es fácil, ustedes han visto, que la entidad que debía resguardar nos entregó. Ustedes han visto ahí, la policía oficialmente nos entregó. Entonces no es nada fácil confiar ni en las entidades. Había el ejército ahí, un puesto militar, en lo cual se metieron debajo las catreras en vez de ayudarnos. Entonces no es nada fácil pensar, mucho peor en la justicia, en la administración de justicia. Hasta hoy día, yo pregunto, ¿hay un preso de los que nos han matado? Y nos han matado. Hay muertos, hay heridos. Entonces no hay. ¿Existe justicia? Pues no la veo. Es una maniobra. La justicia en Bolivia es de unos cuantos, de una cúpula, de logias que han manejado este Estado, logias nacionales, internacionales. Entonces, mirar y recordar no es nada fácil. No había necesidad de que maten a nuestros compañeros, absolutamente. No creo que valga la vida, tenga ese valor, solo por enseñanza. Entonces, yo me pregunto, ¿de verdad hay un Dios? ¿De verdad hay una justicia? ¿Dónde está? Y aquí varios escritores, hay varias personalidades, y le pregunto, ¿alguna vez revisaron la historia de lo que es la Amazonía? Los héroes que han sacado en muchos libros, ahí están. Bacadíes ha hecho un genocidio de las etnias de la Amazonía. Nicolás Suárez, un héroe nacional, otro que ha hecho genocidio, nos ha matado muchísima gente. La reforma agraria tan contada nos ha quitado nuestras tierras a los indígenas. Entonces la historia de verdad no es real la que ustedes leen. Es escrita desde un punto de vista colonizador y que quiere los recursos naturales, que ve hasta en el agua el dinero y quiere venderla. Mucho peor los otros recursos con mayor valor. ¿Tan egoístas somos? ¿Esta es la sociedad del cristianismo? ¿Ese es el amor que profesa el cristianismo? Que muchos de ustedes profesan y que yo pregunto y pongo en duda. En ese sentido, entonces, desgraciadamente no quisiera ser cristiano. Y respondí a un sacerdote que no nací en pecado, porque mi madre no sabía que era pecado indígena, y recién después de los 12 años yo he salido capturado para vivir en este mundo de ustedes. Y no es nada fácil, es duro. Y por mi pueblo es que salí y me quedé acá. Pero recordando los hechos en Pando, es cierto que el compañero que hablaba y presentaba ha hecho un esfuerzo, le falta mucha información en sí. Inclusive lo he leído el libro y está faltando bastante también. Quisiera poder apoyar para que un poco más se profundice y algunos hechos puedan salir. El saneamiento en realidad nos ha costado 15 años de estrategia. ¿Quién lo sabía? Ni el gobierno, porque hemos empezado con otros gobiernos. Y hemos conquistado. de no tener una hectárea titulada a nombre de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas, estamos por más de 3.800.000 hectáreas tituladas. En este gobierno nos han entregado los títulos, pero nosotros lo hemos trabajado durante 11 años. En realidad, el gobierno no lo hizo el saneamiento, lo hemos hecho nosotros. Y no hubo ni un muerto. Y hemos trabajado, hemos sabido manejar eso que le llaman la sabiduría del indígena, del comunario que vive en la selva, negociar con nuestros asesinos y con nuestros patrones. Y lo hemos logrado hasta el 2 de agosto. Hemos cerrado el saneamiento. Y ahí se dieron cuenta que habían perdido. Y esos terratenientes que no se los ha podido bajar en otros departamentos, se quedaron de simples campesinos, con su solar, campesinos algunos y otros menos que eso. Entonces hemos hecho un trabajo muy silencioso, muy orgánico. Nosotros estamos de acuerdo que haya una respuesta de parte de la derecha. Pero nunca creímos de que de esa manera respondan. Cuando hablan y el compañero dice de que es manejado desde las cúpulas, no hemos sido manejados ni por este gobierno ni por los otros. Hemos hecho un trabajo orgánico de organización. Hemos hecho un trabajo de reconquista de nuestros territorios. Hemos hecho un trabajo de democratización de los recursos naturales en los cuales nosotros trabajamos para otros. Y lo hemos hecho, no estamos en discursos, en la práctica lo tenemos. Y es por eso, hemos aprendido a manejar la negociación, tal como nuestros ancestros nos han enseñado, y hemos logrado sobrevivir. De esa manera hay grupos indígenas. Todavía están los araones que poco contacto tienen. No tienen escuela, no tienen salud. Y cuando hablaba el compañero de la escuela, el sistema de escuela que ustedes manejan no es el nuestro. Les voy a decir que para educar a los araonas en su propio idioma, solo 2 meses aguantan, cuando mucho, una concentración en un lugar. Y luego no pueden quedarse más, porque no se puede vivir de esa manera. Es otra, somos nómadas. Y ahí hay que llevar a cualquier árbol, en cualquier parte del monte, ellos van y dejan, se programa. Y durante los meses hay que recorrer por todo el bosque de una forma nómada. Así se aprende en la escuela. Y eso he ido practicando. Entonces ningún profesor puede resistir eso si no son ellos mismos. Entonces el sistema de salud jamás nos pueden entender. Mucho peor la forma de educar. Entonces, básicamente, no nos han podido entender ni dejar que nosotros hagamos la situación para que ustedes puedan aprender. Es difícil hablar con cada uno de ustedes porque tiene una educación muy dirigida. Nosotros calificamos que son mano de obra barata para la empresa privada, todos los que salen de la universidad, y creo que ustedes pueden estar de acuerdo. Y hay una nueva esclavitud que ustedes firman cada vez, y son consultores y no tienen horario de trabajo, pero tienen producto y trabajan mucho más que bajo horario. Es la nueva esclavitud que ustedes la aceptan, porque ese es su mundo, pero no es mi mundo y no es el mundo del amazónico. Entonces, ¿cómo queremos desarrollarnos? Y nos preguntamos, ¿qué es desarrollo? ¿Será que es desarrollo ver que desapareció toda esta vista hermosa que tenía La Paz? Lo que era La Paz antes, esos valles hermosos. No sé si eso es desarrollo para ustedes. Destruir todo y meterle cemento. Si eso es desarrollo, allá ustedes. Destruir la tierra es desarrollo. Hay que contaminarla y destruirla. Eso es desarrollo. Eso quieren. Háganlo. Pero desgraciadamente nosotros los más pobres sufrimos las consecuencias allá de todo el pequeño lujo que ustedes creen tener. Felicidades. Pero esa es nuestra manera de pensar. Si alguna vez no se lo dijeron en su cara, yo lo estoy encarando eso, porque eso somos. Somos dos polos opuestos. Nuestra economía es diferente, es comunitaria. No es individual de una forma egoísta, personalista. Se comparte. Muchísimas cosas compartimos. Entonces, viendo todo esto, lo que es la cultura selvática que quizás ustedes no han querido reconocer, y nosotros le llamamos la cultura de piedra de ustedes, porque manejan la piedra. Desde para sembrar hay que ir a sacar las piedras y seleccionarlas para tener espacio de su siembra. Manejan la piedra. Pero nosotros manejamos la selva, el agua. Cuando dice el compañero S.E.A., que esa sería la pronunciación, quiere decir señores dominadores del agua. Son los señoríos del agua. Cuando hablan Chacobo, que es de mi pueblo, están diciendo que manejamos el bosque. Y así cada nombre tiene una interpretación y una representación. Entonces, a ustedes les gusta mucho ser boliviano, yo lo respeto. A mí me obligan a ser boliviano y no me dan nada. Me hacen prestar un servicio militar. ¿Para qué vale para mí? No tiene valor. Entonces, para ustedes tienen muchos valores. Por eso peleamos por los TCO y hemos logrado por lo menos un pequeño espacio de tierra de volver a conquistar. Entonces no nos van a entender. No nos quieren entender, que es lo peor. Y tampoco nos dejan vivir como queremos vivir. Entonces ahí hay un nuevo diálogo que tendríamos que empezar a descubrirnos. Nosotros ya lo hemos estudiado, ustedes, como ustedes mandan antropólogos para estudiar lingüistas a nosotros, pero no nos entienden, a pesar de eso. Entonces creo que tenemos que plantear un plan de acción como gobierno, es el desafío, de poder haber, de que haya este encuentro de verdad con los pueblos originarios y no un encuentro de imposición, que estos son los planes de arriba para que nosotros aceptemos. Entonces creo que debemos de cambiar y debe haber un diálogo, un encuentro, si de verdad queremos respeto, si de verdad hay dignidad, si de verdad hay una ética moral. Eso es lo que necesitamos y eso pedimos los pobladores de la selva. Y estamos preocupados porque el desarrollo de ustedes es destrucción de nuestros bosques, destrucción del agua, contaminarla con esto que hay que mantener con el petróleo. No importa ni áreas protegidas, no interesa. Lo que interesa es sacar dinero de los recursos naturales para sostener las ciudades y las grandes poblaciones donde ustedes pueden tener los privilegios de ese recurso natural que está al lado de nuestra choza. Y vayan a ver, cualquier pozo petrolero en la Chiquitanía o en el Chaco o en Tarija, una casita cayéndose de pajita al lado de toda una infraestructura petrolera de millones de dólares. Y ese pobre se alumbra con una mecha, no tiene ni luz eléctrica. Esa es la realidad en que vivimos. Todavía no nos hemos encontrado, ni siquiera hemos encontrado las luces para encontrarnos, para hablar un verdadero diálogo de encuentro de pueblos. Nosotros no los acusamos. Estamos acostumbrados, nacemos y crecemos discriminados. No tenemos voces, porque no nos rodean. Entonces, son pocos los lugares donde podemos hablar públicamente como este, porque los medios de comunicación todavía están dirigidos. Y quizás los programas hasta de nuestra radio, que teníamos mucha esperanza, Radio Prata, Radio Patria Nueva, también no están tan abiertos. Todavía hay esquemas que hay que romper. Entonces, creo que necesitamos reflexionar sobre eso. Si es que se habla de discriminación, de racismo, lo sufrimos a diario. Cuesta crecer en este mundo, en esta realidad de ustedes. Ha sido difícil para cada uno de nosotros. No es nada fácil. cuando empieza que hay que hacer moneda para vivir en esta sociedad. Sin dinero no se vive. Y nosotros vivimos sin dinero. No es el dinero lo más importante, cuando para ustedes sí es lo más importante, porque sin dinero no se vive en las ciudades. Entonces, hay visiones tremendamente encontradas. Para nosotros, lo que es nuestro territorio es completo. En parte el compañero lo ha explicado bastante interesante. Ahí está nuestro mundo. Por eso hablamos de territorio. Es completo. Pero ese es nuestro patio, nuestra casa. Todo el territorio. Y es de todos. Entonces, aquí es donde debemos encontrarnos ya para ver el tipo de economía en que debe de estar en nuestras comunidades. ¿Cómo se maneja la economía en las comunidades? El modelo de empresas que quieren implantar para poder integrarse a ese mercado, para poder intercambiar con esta sociedad. Es profundo el trabajo que hay que hacer, pero es abierto, de mente abierta, para poder encontrarse. En ese sentido, hemos sufrido en Pando, no solo una vez. Hay un compañero que hemos traído, que hace 2 meses atrás le han metido una bala por matarlo también en el pecho, lo tienen con parálisis, hoy en día lo han internado. O sea, no pasó para nosotros, sí. Hay 2 o 3 puestos militares, pero esa no es la solución. Entonces, tenemos que encontrarnos para encontrar la solución, y es conversando, y es dialogando con nosotros, con los que sufrimos, para encontrar la fórmula. Hay posibilidades. Entonces, los compañeros que han muerto el 11 de septiembre, en momento parece que han muerto en vano. ¿Por qué? Porque han muerto defendiendo la tierra por una parte, pero por otra, nuestra defensa mayor es el bosque. Porque si no hay bosque, nosotros no podemos sobrevivir, porque ese es nuestro supermercado, ahí está nuestra medicina, ahí está nuestra economía, ahí está el agua, ahí es vida para nosotros, el bosque. Si no hay bosque, no tenemos seguridad, porque hemos nacido y crecido ahí. Entonces, si de verdad queremos justicia, no es solamente meter preso a los que nos mataron, sino también es un modelo de encuentro de cómo, cuánta gente puede soportar ese bosque. Es lo que deben estudiar las universidades. La capacidad del bosque de tener, poder soportar al ser humano. Eso es lo que necesitamos en el fondo. No es poblarlo, el norte amazónico, por poblarlo, sino que debe de haber un estudio de capacidad del bosque de tener cuánta población debe tener y controlarse. Si no, eso desaparece muy pronto. Bien, el tiempo se nos ha ido, pero yo les digo, los compañeros en sí han muerto. Y si nosotros tenemos que morir otra vez, si es para combatir a este gobierno, si nos hace daño, si es para combatir a otro, lo vamos a hacer. Nos vamos a unir si no hay ese encuentro de diálogo. Y queremos dejar para la justicia bien claro, ya lo dijimos en diferentes ampliados. No hay justicia en 18 y 20 meses, vamos a tomar las justicias en manos propias. Nosotros sabemos quién nos dispararon, pero sabemos que en 3 días estamos presos y enjuiciados y castigados, y ahí nos hacen todo. Para ahí sí va a haber justicia, pero 18 meses a 20, señor viceministro, y nosotros empezamos a hacer ya justicia comunitaria y una venganza propia. Yo le prometo que lo voy a hacer, porque a mí me dispararon de frente y yo sé quiénes lo hicieron. Estoy esperando en la justicia que ustedes manejan como sociedad cristiana, como sociedad organizada. Espero que haya justicia. Si no lo hay, vamos a ver varios presos de nosotros porque no hubo justicia. Y no creemos en su justicia como la manejan actualmente. Muchísimas gracias.